Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años, un hombre iba a saltar desde un puente para quitarse la vida. Un oficial de policía lenta y metódicamente fue hacia él, hablándole todo el tiempo. Cuando estuvo cerca del hombre, le dijo: "Nada puede ser lo suficientemente malo como para que te quites la vida. Narrámelo. Háblame acerca de eso". El que iba a suicidarse le contó cómo su esposa lo había abandonado, cómo su negocio se había ido a la bancarrota, cómo sus amigos lo habían dejado. Todo en la vida había perdido sentido. Por 30 minutos le contó la triste historia al oficial de policía. Entonces, él pudo abrirse y dejar que el otro lo objetive. El oficial le salvó la vida porque lo escuchó y le hizo ver que a pesar de lo duro que vivía, era posible seguir adelante. Pensemos que todos podemos estar sujetos al desaliento en algunos momentos. Ello puede arrastrarnos hasta una zona peligrosa. Si conocemos las causas del desánimo, podemos evitarlo con más facilidad. Este abatimiento viene cuando nosotros, en primer lugar, nos parece que la oportunidad de triunfar se ha ido, nos volvemos egoístas. Por lo general, las personas desalentadas piensan mucho en ellos mismos y se cierran en sus pensamientos negativos, sin ver la realidad completa. También viene cuando no hay una superación en los intentos de hacer algo. Un estudio realizado por profesionales señala que los primeros intentos sin éxito en las ventas llevan a casi la mitad de los vendedores a cierto fracaso. Por eso, en el asunto de las ventas, el 48% de los vendedores hacen una llamada y desisten, un 25% de los vendedores hacen dos llamadas y desisten, un 15% de todos los vendedores hacen tres llamadas y desisten, un 12% de todos los vendedores insisten e insisten e insisten e insisten. Ellos hacen el 80% de todas las ventas. Otro motivo también de desánimo es cuando carecemos de propósito y planificación. Fácilmente se cae en la inactividad. Rara vez una persona desalentada va a tratar de ayudar a otros. Cuando alguien está desalentado, sin esperanza, tiende a apartarse. Muchas veces el desaliento viene luego de una victoria. Para vencer esta tentación del desánimo cuando nos visite, nos puede ayudar la enseñanza de Edison. Cuando hablaba de su éxito, decía: "Los factores más importantes de la invención pueden ser descritos en pocas palabras. Primero, conocimiento definido de lo que deseamos lograr. Segundo, fijación de la mente en ese propósito con persistencia para buscar lo que se persigue, utilizando lo que se sabe y lo que se puede recibir de los demás. Tercero, perseverancia en probar sin importar las veces que haya fallado. Cuarto, rechazo de la influencia de los que han tratado lo mismo sin éxito.